perdemos todo, como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Dejarlo todo por ti, incalculables son las riquezas en ti. Un río de amor volverá a fluir por aquel que nos salvó. Un río de amor volverá a fluir por aquel que nos salvó. Nuestra perla de gran precio. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido.